Ayer fue un partido complicado, fue palo a palo hasta lo último y bueno, Corse llevó la victoria, pero creo que era un partido ganable. Porque a nosotros nos complicaron mucho la falta, nosotros nos llenamos de falta al toque y eso fue lo que nos complicó. A lo último teníamos tres jugadores sentados en el banco que eran importantes, digamos. Bueno, estaba Bruno Bordón, Frank Ibañez con cinco y creo que Lea Valicenti tenía cinco faltas también. Estaban sensibles, o sea, cobraban todo lo que sea falta, lo cobraban. Y bueno, nosotros también estuvimos medio floji en defensa, entonces no llenamos de falta. Y contra Regata fue otro partido, ayer contra Cor, no creo que jugamos bien, o sea, no jugamos un buen partido, pero contra Regata yo creo que jugamos mejor, mucho mejor que contra Cor. Y Cor está jugando el provincial también, Cor también tiene buenos jugadores. Cor incorporó al Pipi justo para el partido contra nosotros, así que tenían un buen jugador más. Creo que lo marcaba Lea, y cuando sale Lea, me tocó defenderlo a mí. Yo creo que el que llegó a que nos carguemos de falta fue Manu Riollo penetraba y era falta. No, yo entré en el último cuarto nomás. Yo jugué el último cuarto y bueno, cuando sale Lea entro yo a defenderlo a Pipi. Es uno de los mejores jugadores de Cor. O sea, no es fácil defenderlo. Lo último lo remontamos y tuvimos el último triple para ganar. Julián Godoy lo tuvo al triple, pero no lo pudimos convertir. Anduvimos bien en momentos y mal en momentos. O sea, si hubiéramos jugado bien todo el partido, no hubiera sido problema llevarnos la victoria. Se destacó el juego en el poste con Oscar. Oscar sumó bastante del poste. El que siempre se entiende bien con Oscar es Sandro Medero. Más que nada Sandro. O sea, se llevan bastante bien, son amigos entre ellos. Y me gustaría ganarme unos minutos en el provincial. Eso es lo que estoy tratando. Eso me voy a poner como objetivo, ganarme unos minutos. Yo creo que primero están los primera y después depende de cómo estén jugando ellos. Ahí puede llegar a haber una chance de entrar, ¿no? Pero mientras tanto están primero, están los primera. Ellos son los encargados de jugar y de tratar de ganar. A mí me gusta tirar de tres puntos y penetrar, jugar pick and roll, tirar al aro como todo jugador. Sí, en la Echeverría hay que aguantársela, encima hay que aguantarse los golpes y no puede decir nada, porque por más que le reclame al árbitro, si no la cobra, no la cobra. Y bueno, tratamos de dar siempre lo mejor, pero hay veces que no se puede, qué sé yo. Los equipos del provincial, algunos son superiores y tienen jugadores, son bestias y no se puede hacer mucho, digamos. O sea, hay que jugar nomás y ganar y defender y ganar, tratar de ganarlo.